vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. La verdad que hoy con mucho gusto, Leonardo Luzardo, como todos los viernes, en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, recordarles cómo está, se está repitiendo en las tandas de la radio. Hoy, a las 18 horas, transmisión en directo por el YouTube, el canal de YouTube del 26 de marzo, la tercera conferencia por el 50 aniversario del movimiento 26 de marzo. Tercera conferencia con conferencistas a nivel internacional de varios países, de varios continentes, que se llama Vigencia de la Lucha por la Liberación Nacional del Socialismo. Una cuestión muy importante, cuál es el norte del 26 de marzo, hacia dónde vamos, hacia dónde están supeditadas todas nuestras tareas, nuestras iniciativas políticas y sociales. Por eso es importante para tener en cuenta y aprender también de lo que van a decir los conferencistas esta tardecita a las 18 horas, hoy a las 18 horas por el canal de YouTube del Movimiento 26 de Marzo. Así que muy importante estar con esta conferencia. También recordar que el 12 de noviembre va a ser el acto 50 aniversario del 26 de marzo, 50 años de lucha, 50 años de historia, que ya se están ajustando los detalles, así con una parte artística y demás, demás aspectos de lo que va a ser este acto aniversario. También recordarles que, este domingo a las 16 horas, este próximo domingo a las 16 horas, una reunión ampliada allí de los compañeros de Costa Uno, del local de la Unidad Popular, allí en Chianatazo y Tuyutí, una reunión ampliada con el resto de los compañeros de la costa, de Parque Plata, de Salinas, Marindia y demás lugares donde hay compañeros organizados, y también puede ser que haya la presencia también de compañeros de otros lados de Canelones. Una reunión también con guitarreada, un espacio para compartir algo de comer, de tomar, y también para seguir organizando lo que va a ser la avenida de la costa hacia ese acto aniversario del 12 de noviembre, allí contratando un ómnibus. Ya nos decían los compañeros, escuchábamos hace unos días a Gerardo en la radio diciendo que ya habían 20 compañeros anotados, o sea que esperamos que ese ómnibus se complete para llegar todos en barra a ese acto, así que a no quedarse, a apurarse, a anotarse para poder venir en el ómnibus junto con todos los compañeros al acto. Una cuestión importante en la que está abocado el 26 de marzo, allí donde hayan compañeros, hacer ese lugar en la agenda para venir y también para invitar a demás compañeros que de repente están ahí, a compañeros y amigos también de la organización, ¿no? En el marco de la Unidad Popular, también en el marco de mucha gente que se está acercando por primera vez a esta organización buscando respuesta, ¿no? Hay mucha gente está buscando respuesta. Estábamos hablando los otros días con compañeros de trabajo que en un momento habían votado al Frente Amplio y después, debido a la decepción, terminaron votando a este gobierno multicolor. Pero justamente hablando con ellos, llegábamos a la conclusión de que en realidad ninguno de los dos servía a los intereses del pueblo trabajador, sino que más bien había que aprender y entender algunas cosas para poder llegar a una conclusión correcta y saber cuál es el camino que hay que seguir, que en este caso es el que proponemos nosotros como Unidad Popular, como 26 de marzo, ¿no? De eso se trata. Van a haber volantes también para el acto, o sea que se van a poder hacer ferias invitando a la gente y poniendo los temas arriba de la mesa, ¿no? Son 50 años de historia, 50 años de lucha y de coherencia, pero también con perspectiva hacia adelante, perspectiva que hay que bajarlo a tierra y hablar con la gente de las cosas concretas, ¿no? Eso es una cuestión que nosotros consideramos de mucha importancia para poder salir adelante y dar vuelta toda esta realidad que se está dando, que aparece muy difícil, pero que hay caminos para seguir. También en relación a lo que es el accionar del 26 de marzo la Unidad Popular, ha salido una declaración que ayer la compañera Romy también estaba mencionando y detallando sobre el tema de la seguridad social, una cuestión también, hay tres cosas que esta organización, la Unidad Popular, puso arriba de la mesa que este gobierno iba a utilizar como ejes centrales de lo que iba a ser su mandato, ¿no? El presupuesto quinquenal, en qué se va a gastar la plata, en qué, quién se va a llevar la parte del león de toda la riqueza que produce el país. Bueno, ellos ahí iban a poner su firma como una coalición de derecha de para dónde iban esos recursos, y como estamos viendo ahora con recortes en la salud, la educación y demás áreas sociales, priorizando lo que es el gran capital, lo que es la extranjerización de las tierras y también del puerto, como vamos a hablar un poco más adelante. También otro eje central iba a ser la luz, con una batería de medidas, entre ellas relacionado con la educación, con la seguridad y demás, también el tema de los combustibles y otras cuestiones, que en definitiva terminó con una propuesta para derogar 135 artículos que nosotros apoyamos, pero que en realidad había que derogar bastante más que 135 artículos. Y también el otro eje central muy importante es el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Y ya el comité de expertos, o una parte el comité de expertos, la parte oficialista, ya han dado sus recomendaciones, poniendo allí la suba, la jubilatoria, las rebajas. Ellos no ven otra forma de mejorar este sistema que subiendo la edad jubilatoria, bajando las tasas de reemplazo, bajando las jubilaciones y a su vez privatizando aún más todo lo que sea las jubilaciones y las pensiones, como es la extensión de las AFAPAS y además cuestiones. Así en estos días van a haber novedades sobre movilizaciones y demás que se van a estar realizando, que por supuesto nosotros como organización política apoyamos todo lo que sea. Apoyamos y trabajamos en pos de todo lo que sean las reivindicaciones sociales que sean justas, que lesionen los derechos de los trabajadores y los jubilados, como en este caso. Pero decíamos del puerto hoy, y ya ven, conflictos con los trabajadores, allí con Catoy Natí, no reconoce, no quiere firmar un convenio con los trabajadores, y para eso han salido los últimos días también algunas noticias, algunas informaciones que nos parece importante. Por ejemplo, lo que son los sueldos allí dentro del puerto, que está todo privatizado. Recordemos que esto viene del año 90-92, allí con Alberto, el padre del actual presidente, Alberto Lacalle, Luis Alberto Lacalle, con esa ley de puertos que habilitaba la privatización del puerto, ¿no? Así como también fue la ley marco de UTE, o la regulación de las energías, poniendo la generación de energía eléctrica a través de los molinos de viento, pero también privatizados, como vemos hasta ahora. Pero bueno, en el puerto también se privatizó, pasaron 15 años de gobierno progresista y eso no se modificó, y ahora hay un conflicto grande porque estas empresas vienen a quedarse con todo, y en este caso es prácticamente un monopolio para esta empresa belga por 50 años. Ya tenía, le quedaban 10 años de la concesión anterior. Hay que recordar que en 2001 le habían dado por 17 millones de dólares, y le quedan 10 años más, y más los 50 que tienen ahora a través del gobierno multicolor, les dieron para explotar lo que es la terminal de contenedores, ¿no? Una terminal especializada que, bueno, que además de todo eso le están dando también un kilómetro y pico, más de 1200 metros también de que pertenecen a la Marina, a la Armada, para que esta empresa también expanda el negocio y demás, ¿no? También hay que recordar que allí en el puerto UPM también está ya terminando su terminal para poder sacar la celulosa directamente con el tren, que también se lo estamos haciendo nosotros, efectuando una cantidad de modificaciones en el paisaje allí en las vueltas de donde va a ser la terminal de esta UPM. O sea, esa privatización, esa extranjerización de esa parte tan importante con Catoy Natí como protagonista en esto, que, bueno, no se ve obligada tampoco a regular sus tarifas, apenas alguna cosa sobre el tema de las exportaciones, las tarifas por manejar, por poder utilizar esta playa de contenedores, que ya no es más del Uruguay, sino que es de esta empresa extranjera, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a exportar va a depender mucho de cuánto se exporte para poder bajar las tarifas. Ni hablar de las importaciones que son tan necesarias en este momento en muchas áreas, no hablamos de las áreas suntuosas, esas no están reguladas, o sea que ellos de ahí van a hacer su negocio, tampoco lo que le cobran a los buques por los servicios que presta esta terminal tampoco van a estar regulados, o sea que eso escapa a la soberanía total del país, no se puede armar una estrategia de poder favorecer determinado comercio de un lado para otro, sino que eso va a depender solamente de estas empresas, a quién le hacen precio, a quién no, a quién le cobran más y a quién no. Bueno, eso ya está por fuera de los límites de lo que nuestro Estado puede hacer, gracias a la concesión que se le da, no solo a esta empresa Catoenati, sino también que es por la ley de puertos, como decíamos hoy, del año 90-92, el padre del actual presidente, ¿no? Y que durante 15 años eso no se modificó. Pero bueno, hablamos de los trabajadores y vemos que a través de los informes de prensa, ciertas investigaciones, bueno, se hablan que siempre se habla que las privatizaciones generan empleo, generan mano de obra, generan mejores salarios, que es la salida para el país. Bueno, estas inversiones en el puerto, con todas estas privatizaciones, por ejemplo, un estibador que antes ganaba más dinero y estaba más, era mucho más eficiente en cuanto al salario de lo que podía hacer un trabajador, no gana más de 22, 23 mil pesos por mes, siempre y cuando complete todos los jornales, ¿no? Eso es lo que le queda la plata en la mano, ¿no? A un estibador que trabaje 8 horas los 20 días de la semana puede llegar a ganar 20, 22, 23 mil pesos, no más de eso, ¿no? Esa es la realidad de los trabajadores, ¿no? Lo que está pasando. Así como también empresas tercerizadas, porque son tercerizaciones de tercerizaciones, ¿no? Te privatizan el puerto, una empresa maneja determinada cosa y a su vez terceriza los diferentes servicios que tiene que dar por sus contratos, ¿no? Bueno, una empresa de servicios que pueda tener 1.500, 1.400, 1.500 empleados que ofrece servicios a esa empresa que está dueña actual del puerto, los salarios no van mucho más allá de lo que estábamos hablando hoy, 20, 25 mil pesos, ¿no? Pero a su vez hay que tener en cuenta que estas empresas, al tener, por ejemplo, 1.500 empleados, los van rotando, ¿no? Porque según convenios que han firmado ellos con los trabajadores, si trabajas más de 5 jornales, te tienen que pagar 9 jornales. O sea, que los cortan al cuarto, quinto jornal, los cortan para que no tenés que pagar los 9 y traen a otros, ¿no? Por eso los rotan. Y a su vez, si tenés que, si trabajas más de 9 jornales, te tienen que pagar 13. Naturalmente, con estas rotaciones, no, casi nadie debe llegar a completar la cantidad de jornales para poder completar también una mensualidad digna o una quincena digna. Tampoco estamos hablando de grandes cantidades de dinero, sino que estamos hablando de un sueldo de 20, 25 mil pesos o 30 mil pesos en el mejor de los casos. Bueno, no se llega porque lo están rotando, ¿no? No dejan que completen la quincena, que completen el mes para poder llevar la comida a la casa, porque estamos hablando de trabajadores que con mucho sacrificio tratan de parar la olla, y esa es la realidad que de lo que está pasando en el puerto de Montevideo, ¿no? Con los trabajadores, ¿no? Sueldos miserables, y a su vez realmente estas empresas buscan pagar cada vez menos, no solo que es una pérdida estratégica de soberanía del país, sino que además cuesta encontrar el calificativo a lo que hacen estas empresas con los trabajadores uruguayos, con los trabajadores que van a ganarse el pan todos los días ahí. Este es el resultado de las privatizaciones, ¿no? Esto es lo que se viene profundizando con este gobierno multicolor. Es una política que viene a lo largo del tiempo. Miren, estamos hablando del 92 con la calle, solo en el caso del puerto, y eso, esa realidad no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de 15 años de gobierno progresista, bueno, esta realidad está ahí todavía puesta, ¿no? Imagínense ese puerto en manos de del Estado uruguayo haciendo las inversiones que corresponden hacer, porque ellos lo que te dicen que no hay forma de invertir porque no hay donde sacar recursos, pero para hacer el tren de UPM sí, para hacer las obras de infraestructura que las grandes transnacionales necesitan, sí, hay dinero para eso, pero esto que podría quedar en manos del Estado uruguayo y es una fuente de recursos muy importante, terminan dándoselo en privado por unos pocos millones de dólares y todavía realmente explotando aún más a los trabajadores uruguayos. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde, transmisión en vivo por el canal de YouTube, la tercera y última conferencia por el 50 aniversario del 26 de marzo, vigencia de la lucha por la liberación nacional del socialismo. También recuerden, mañana sale el diario La Juventud, el semanario de La Juventud, está saliendo los sábados, no está saliendo todos los días, sino son los sábados, así que aquellos que están suscritos y aquellos que te quieran suscribir, te pueden poner en contacto para recibir este diario como están todos los, como se reciben todos los sábados, ¿no? Así que bueno, nosotros lo dejamos por hoy viernes. Buen fin de semana, será hasta la próxima semana. Un abrazo para todos.